Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 15 de noviembre de 2021. Y los días lunes, como es ya tradición, nos acompaña el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción, domingo 14 de noviembre del año 2021, y claro, la conversación con la diputada Carol Cariola es una conversación importante. Además, Carol es una muy buena amiga de nuestra radio, de nuestro programa, y era importante conversar con ella cuando estamos a 7 días de que se produzca esta elección, como ella lo decía, tan trascendente para los chilenos, porque si bien es cierto, efectivamente, las situaciones que viven los chilenos hoy día, es importante que haya un gobierno que se preocupe por resolverla y resolverla favorablemente para los trabajadores. Pero también ella dijo al final algo que es importante no olvidar: la convención constitucional va a requerir de un gobierno proactivo en función de lo que esa convención acuerde, porque luego de terminado su trabajo la convención y que tenga la propuesta de nueva constitución, esta va a tener que ser votada y va a tener que haber un gobierno que haga todo lo que tiene que hacer un gobierno para que esa votación de los chilenos sea con conocimiento, sea activa y sea capaz de entender las transformaciones que va a proponer esta nueva constitución. Entonces, indudablemente que un gobierno de corte neofascista como el que propone la derecha hoy día, y un gobierno con carácter progresista que toma las demandas del pueblo que salió a las calles a protestar un 18 de octubre del año 2019, indudablemente que es absolutamente distinto lo que pueda suceder. Así que, esperanzado con que eso sea toda una cadena y que no se corte esa cadena con esta elección y terminemos volviendo a cometer el error que cometimos, porque me hago parte, aunque haya votado distinto, de tener un gobierno como el de Sebastián Piñera, o peor. Patricio, estamos de vuelta. Buena conversación con Carol. Cada vez que, de verdad, y yo cada vez que converso con Carol, ya sea por esta vía o cuando me encuentro con ella en alguna otra circunstancia, uno se llena de energía, porque es una mujer con demasiada energía, Patricio, ¿no? Sí, yo no diría demasiada. Tiene toda la energía que se requiere en un momento como este, y es fantástico que existan personas como ella en ese sentido. Creo que su participación en este comando central de la candidatura de Gabriel Boric ha sido tremendamente relevante, no solo por lo que ella nos muestra aquí, que es la capacidad de dar cuenta de todo lo que se ha hecho. Creo que fue muy relevante que nos contara cómo había sido el proceso de participación para la construcción del programa popular de Gabriel Boric, sino que, digamos, la forma en que ella lo expresa da cuenta de cómo ha estado realmente comprometida con cada una de las opiniones que entrega. Y da gusto encontrar personas comprometidas, personas que se la juegan. Creo que eso es una característica que buscamos en todas partes. Pero veo a nuestro... Sí, ya está nuestro invitado. Nuestro senador, candidato, diputado, presidente del Partido Comunista. No se tome el té antes que esté el agua hervida. Tiene que hervir el agua. Y cómo, oiga, de verdad, estar diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, y en esta última parte de ser presidente del Partido Comunista, ¿cómo diablo uno puede, usted en este caso concreto, que es el responsable principal del Partido Comunista, puede resistir una campaña tan brutal anticomunista que se está dando hoy día por parte de una cantidad de medios de comunicación que hacen, y por supuesto las redes sociales que ayudan, pero por lo bueno, por las redes sociales se puede contrarrestar, pero con los medios de comunicación es complejo. ¿Cómo se enfrenta y cómo se resiste? Esa es la pregunta que quiero hacerle, diputado, presidente del Partido Comunista. Bueno, resistiendo y avanzando y trabajando, no hay otra manera, ¿verdad? Resistiendo. La ¿hay derecha, tanto aguante? Mire, pero también planteando lo siguiente. La derecha hoy día se plantea dos elementos en su campaña fundamentales. Y a eso se ha dedicado. Uno es el anticomunismo, que lo desparrama por todos lados. Que se inició con la dictadura de Piñera, no ha alargado esa beta. Primero nos mataron, ¿no es cierto? Provocaron todas las tropelías que provocaron, en que la derecha está metida hasta los tuétanos, que no nos vengan a decir aquí que no. Además, las declaraciones de Kast lo aclaran perfectamente, y claro, hay algunos de la derecha que dicen, pero ¿cómo se te ocurre recordar esos tiempos? ¿No? Y la otra es el narcotráfico, diciendo que Chile va a ser presa del narcotráfico por todos lados, que es un peligro inminente, que en la Araucanía el que manda son los narcotraficantes, que en las poblaciones son los narcotraficantes. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que han hecho ellos para detener el narcotráfico? Porque algunos dicen, bueno, pero la izquierda no hace nada, pero sí, nosotros no hemos tenido... Hay izquierda y izquierda, que también hay que tener claro. Cuando me dicen a mí, nosotros no hemos tenido el poder como para poder diseñar un programa de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, pero sí hemos tratado de contribuir, porque hay una cosa, las principales medidas de la derecha hasta ahora para reprimir el narcotráfico son medidas represivas, no fundamentalmente preventiva, sino que represiva. ¿Cuántas veces hemos aprobado aumentar la dotación de carabineros? 10.000, 12.000, no sé cuántos. Algunos dicen que no han entrado tanto porque parte de esa plata se la robaron. Recordémonos que la corrupción dentro de carabineros va a la procesión, ahí va por dentro. Todavía hay generales que están siendo... juzgado. Bueno, ¿para qué decir la policía de investigaciones? También salió con un domingo 7, ¿ah? Cuando pensábamos que la policía de investigaciones estaba libre, no, Chupalles, y nada menos que el director de la institución. Entonces, esos son los organismos encargados de atacar el narcotráfico. Entonces, la primera cosa que hay que terminar es la corrupción. Primero, dentro hay que depurar carabineros, la policía, transformarla en una policía capaz de enfrentar la delincuencia y el narcotráfico. Y parece que eso es lo que falta, porque se le han entregado materiales, vehículos de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted va a una población popular, ¿qué es lo que le dice la gente? Es carabinero, pero si aquí no pasan los carabineros, aquí no hay ronda, muy poco, la gente lo echa de menos, fíjese. A pesar de que muchos reclaman, dice, bueno, el carabinero solo viene a reprimir, entra, allana, o cuando vamos a marcha nos reprime. Sin embargo, la población lo echamos de menos para que de alguna manera terminen con el narcotráfico, los tomen presos, etcétera. Pero fíjese lo que pasa cuando uno le dice a las personas, bueno, ¿y ustedes saben quiénes son los narcos aquí? Todos saben. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿y por qué no los denuncian? Vamos a denunciarlo a la policía, a la fiscalía. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? No, pues diputado, está loco usted. ¿Quiere que nos ajusticen el día siguiente? Es decir, de esa manera se ha metido el narcotráfico. De esa manera, creando miedo, y porque la gente se siente indefensa, porque el Estado no los protege de ninguna manera. Pero no se ha hecho nada. ¿Y qué es lo que están prometiendo ahora para atacar el narcotráfico? Bueno, estado de excepción en el sur, más represión, y sigue igual. Entonces, aquí hay que buscar una nueva fórmula. Primero, como dije, depurar las policías, transformarlas en entes muy eficientes, capacitados, con servicios de inteligencia que den cuenta de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, que den cuenta de eso. Y segundo, que no puede ser la lucha contra la delincuencia separada de la participación, la participación popular, la participación ciudadana, de las organizaciones sociales, que en esto deben trabajar a la par con municipios, alcaldes, concejales, con CORE, ¿no?, con las instituciones del Estado que tienen que ver con el tema, y ojalá un organismo más especializado. Pero no se hace. Hace tiempo que se viene planteando que hay que hacerlo, pero no se hace. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hay realmente voluntad de estos sectores que tanto aducen que esto es el peligro de Chile, que a lo mejor no quieren terminar, porque son palabras que se las lleva el viento y punto? Porque llevan tantos años en esto. Piñera, durante los dos gobiernos, la promesa fundamental ha sido: voy a terminar con la delincuencia, voy a terminar con, como dijo, la puerta giratoria, que los delincuentes salen al tiro. Mentira, no ha solucionado absolutamente nada, ¿no? Nada. Al contrario, trata de calificar, y así lo hace la derecha, lo ha hecho este gobierno, a la demanda social como delincuencia y violencia, y ahí sí que actúa. Ahí sí que actúa con una represión, con causas de muerte, de lesionados, etcétera, etcétera. Ahí sí que actúa. Entonces, la verdad es que los dos temas que plantea como fundamentales la derecha en su campaña no nos dicen nada, no llevan a nada, no hay nada constructivo. Porque ¿cómo van a solucionar los problemas si han tenido años para solucionarlos? Es lo que decía el pueblo para el estallido social. Años. ¿Y qué es lo que han hecho? Nada. O sea, ahí está el problema de fondo. Yo espero también que empiecen a emerger otras cosas a través de la discusión en la nueva constitución, que se vislumbre que va para allá la cosa. Por ejemplo, que en el caso de los pueblos originarios, y en este caso en especial respecto del pueblo mapuche, se tomen las iniciativas pertinentes para su reconocimiento, para que se reconozcan sus derechos, para que se fortalezca su acceso a la tierra, al agua, a la naturaleza, que es lo que reclaman, ¿no? Y de lo cual no han tenido respuesta o respuestas muy débiles. Este gobierno partió con un plan que era fantástico, maravilloso para la Araucanía, y resultó que era una cosa que se desinfló a los pocos días, porque no estaban ni los recursos no llegaban a las comunidades, le llegaban a algunos empresarios que no tenían nada que ver con las comunidades, a algunos les llegó, pero la gran mayoría no les llega nada, no les llega nada. Así que ese es el anticomunismo. O sea, son, la derecha está falta de ideas, falta de propuestas, porque la verdad es que en este sistema, que es un sistema de enriquecimiento de unos pocos, de desigualdad profunda, es muy difícil que, si ellos mantienen el sistema neoliberal así como está, vayan a resolver las cosas en Chile. Eso está claro que no va a ser posible. Así es. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellet, presidente del Partido Comunista, candidato a senador por la región metropolitana, en este de domingo a domingo sin restricción, domingo 14, y estamos una semana solamente de la elección. Patricio Palma. A 7 días. Y siete, bueno, días. El diputado Guillermo Tellier es candidato a senador por la región metropolitana, y como tal le corresponde hacerse cargo de una enorme cantidad de problemas. No es que Santiago sea Chile, pero de repente se parece harto a Chile. O sea, de hecho hay en la zona sur de Santiago una enorme cantidad de población de origen mapuche que seguramente está escuchando con mucho interés lo que plantea Guillermo Tellier respecto de la solución de ese gran problema. Y creo que sería bueno preguntarle, diputado, para tratar de llegar a un redondeo de lo anterior, no a la represión que plantea Piñera, no a la forma en que él entiende que se puede resolver el problema con algunas dádivas, por ejemplo, repartiendo un poco más de tierra, pero nada más que repartir un poco más de tierra. ¿Qué pasa con la idea central de la soberanía del pueblo mapuche como nación? ¿Qué pasa con el territorio? ¿Qué pasa con la cierta autonomía que ellos necesitan para seguir existiendo como un pueblo organizado como nación? ¿Hay ideas claras en el partido sobre eso? cuando el partido habla de un estado plurinacional, por ejemplo. Claro, pero no se trata de un estado dentro de un estado. No se trata de un estado dentro de un estado, sino que es un pueblo que, por eso decíamos plurinacional, pero no es otra nación, es un estado plurinacional. Eso no hay que, porque lo que aducen sobre todo los detractores es que lo que el pueblo mapuche quiere originar allí un país nuevo, ¿no? Un país nuevo, y eso no es así. Ellos no están planteando eso de ninguna manera. Lo que sí están planteando de tener cierta preponderancia en el territorio, en los territorios que ellos ocupan, como se hace en otros países, que incluso pueden tener educación propia o tener una gran intervención en el sistema educativo, que por ejemplo el mapudungún sea lengua oficial en esas zonas, ¿no? En el caso mapuche estoy hablando, no voy a hablar de las otras etnias que también son muy importantes. Que tengan por ejemplo toda la preservación de la naturaleza, ¿no? Que jueguen un papel, que la juegan, que hay reservas de la naturaleza en que ellos debieran tener una gran tuición. Y en otros países eso existe. En relación a su propio desarrollo, tiene que haber una economía a escala que realmente represente al pueblo mapuche, con sus costumbres, sus tradiciones. Son un pueblo fundamentalmente agrícola, ganadero en pequeña escala, pero cómo eso se hace mucho más potente, o sea, se le entregan las herramientas para ese desenvolvimiento. Ellos también reclaman terrenos que son forestales, los reclaman como terrenos ancestrales. Acordémonos que durante el gobierno de Salvador Allende se entregaron tierras, y con el gobierno de Salvador Allende empezó la reforestación, que hoy día cubre miles y miles de hectáreas, por lo menos en la región de Concepción, de la Araucanía. Y esos terrenos, algunos de esos terrenos están en manos de las empresas forestales, por eso es que se reclama tanto respecto a las forestales. Pero las forestales además deterioran el medio ambiente, secan las fuentes de agua, echan abajo los bosques nativos, ¿no? Como sigue su crecimiento. Y yo creo que el pueblo mapuche está por la defensa de esa naturaleza, está también por tener fuentes de trabajo, y yo imagino que eso tendrá que hacerse de acuerdo con el Estado central, que tiene que aportar mucho más al desarrollo del pueblo mapuche. Eso está clarísimo. Ahora, el pueblo mapuche tiene capacidades, hay generaciones jóvenes que han estudiado, son profesionales. Entonces, porque algunos miran en menos, dicen, mapuche es como que si no fuera un pueblo que no tuviera un desarrollo intelectual, o no, lo tiene, y de mucha capacidad, ¿no? Entonces ellos pueden también, con cierta autonomía, establecer, porque son ellos los que tienen que establecerlo, y para eso sí tiene que la nueva constitución expresar, entregar las posibilidades de hacerlo. Yo decía la educación, también la justicia, bueno, la cultura, las tradiciones, la lengua, todo eso es el propio pueblo mapuche quien tiene que determinar cómo se lleva adelante. Estamos conversando en De Domingo a Domingo con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista, candidato a senador por la región metropolitana. Y quiero decirles que nos han llegado saludos desde Iquique, Curacautín, Arauco, Maipú, Gotemburgo, Curicó, Coyhaique, Suecia, el puerto de San Antonio, desde Rancagua, desde Loplado, desde Rengo, desde Winnipeg en Canadá, desde Canberra, en Australia, desde Malmö en Suecia, La Serena, Pitrufquén, desde Wien, desde Quillota, Brandenburgo en Alemania, desde San Fernando, desde Illapel, desde Ovalle, desde el Gualmapu también, y desde Antofagasta. Los saludos que nos han ido llegando desde distintos puntos de el país y el orbe, para que ustedes sepan, el orbe. ¿Cómo está eso? Bueno, ¿o no? Oiga, se realizó un paro de la salud estos días. Usted ha estado bastante vinculado a los temas de la salud, sobre todo con los hospitales de la zona de su distrito, el Barros Luco, el de Niño, González Cortés, bueno, varios de ellos. ¿Cómo estuvo eso del paro? ¿Supo algo de eso usted? Bueno, hay varias, mire, yo he tenido varias, he estado en varias reuniones. Tuve una reunión con la dirigente del Colegio de Enfermeras hace ya una semana atrás, donde ellas plantearon un tema que es muy complicado respecto de la sobrecarga de trabajo que ellas tienen en hospitales precisamente que pertenecen a mi distrito, ¿no? A los Barros Luco y un par de hospitales más. Porque tiene que ver con que hay un turno más que le ponen a la enfermera para explicarlo de una manera simple. Entonces hay días en que ellas tienen que hacer turnos de 18 horas prácticamente, o 24 horas se amanecen. Es una sobrecarga casi inhumana, y en algunos hospitales, por ejemplo, creo que en el Hospital El Peral, queda una enfermera a cargo de 150 pacientes. Bueno, todo eso se ha estado viendo, se trató de incorporar una glosa en el presupuesto, y yo no pude estar en la discusión de presupuesto porque estaba con esa restricción por el tema del COVID, que ese día no pudimos ir precisamente varios diputados. Entonces no pudimos participar directamente, pero otros diputados yo sé que lo hicieron. Pero esa es una batalla que sigue adelante, y nuestro compromiso es que en un presumible gobierno de Gabriel Boric eso se subsane. Después está mire, y esto está apareciendo ya en todos lados, es el tema de la no construcción de los hospitales que estaban presupuestados. Por ejemplo, el Barros Luco, el que conozco más de cerca, hay un gran movimiento de los funcionarios, de los usuarios, porque ese hospital ya debiera haberse empezado a hacer el hospital nuevo Barros Luco. Pero lo que dicen es que no está el financiamiento, que hay irregularidades, y que de alguna manera se quiere paralizar eso para concesionarlo. O sea, de nuevo vuelve a la carga de la derecha para concesionar ese hospital que se dio una gran batalla en el primer gobierno de Piñera para que no fuera así. Ahora, este tema de la paralización de la construcción de hospitales también está afectando a la zona norte, Quilicura, Colina y otros sectores en que no se sabe finalmente dónde va a quedar un hospital que estaba presupuestado, dicen, para Colina inicialmente, que lo van a cambiar a otra comuna. Estamos consultando qué es lo que pasa. Bueno, y lo otro son movilizaciones por la situación que tienen los trabajadores de la salud, que es una situación bastante desmedrada. Por eso yo creo que este gobierno ya no va a hacer nada en todas estas movilizaciones, ni en todas las peticiones que hay, ni en el tema de vivienda, ni de nada. Ya esto ya terminó. Y usted ha visto que le han puesto freno a todas las iniciativas, por ejemplo el Puerto Retiro y otras, le han puesto freno, ya no quieren hacer nada más, o sea, no tienen la voluntad política, y todo esto va a pasar para el próximo periodo, que yo espero que podamos tener la capacidad, la fuerza en el Parlamento, una potente bancada distinta a la que existen hoy día, una composición más amplia, y sobre todo en el Senado, donde no pasan las cosas, para que podamos contribuir de mejor manera, porque la única manera que podemos contribuir de la manera más eficaz es haciendo leyes, y en este caso tendrá que venir la reforma del sistema de salud para establecer un sistema único de salud, ¿no es cierto? Público, que no discrimine entre ricos y pobres, y dentro de eso tiene que producirse un mejoramiento de las condiciones de las y los trabajadores de la salud. eso tendrá que discutirlo con ellos el nuevo gobierno, pero es una cosa que no se puede dejar pasar ya a esta altura. No se puede dejar pasar. Así es. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista, candidato a senador por la región metropolitana. Por cierto, de la región metropolitana nos han llegado saludos desde Melipilla, de Curacaví, de Los Pejos, de Recoleta, de Santiago, de Colina, de Guanajuato en México, en dos partes de su distrito, de su circunscripción, desde Isla de Maipo. Nos han llegado también saludos, así que lo tenga presente para que se acuerde. Patricio Palma. Diputado, quería preguntarle por algo muy concreto de la situación que se está dando en la contienda electoral por el Senado, la representación de la región metropolitana. Hay un candidato que se presenta como alternativo a usted, el señor Mañalich, que fue ministro de Salud, y él dice que ha llegado, o sea, no dice, él ha llegado al extremo de comparar el virus de la pandemia que hemos tenido que soportar durante este tiempo con el comunismo. Entonces dice, no permitamos que un virus como el comunismo contamine nuestra realidad, contamine el Senado, refiriéndose directamente a candidatos como usted. ¿Qué le contesta, diputado, si es que merece respuesta? No, no me gusta entrar en esas controversias tan bajas, en realidad, que no sé si era en efecto la gente o no, pero él le abrió la puerta ancha a un virus que se extendió notablemente en los primeros días de la pandemia, porque él no tomó las medidas pertinentes, a pesar de que se le dijo. Tuvo que enfrentar y se escapó de una acusación constitucional, porque algunos no quisieron llevarla adelante, pero se la merecía, porque Chile es uno de los países que tiene más muertos, no por la pandemia, sino que muertos de pandemia y de no pandemia, ¿no? Porque eso se ha medido, esos índices, y Chile tiene el índice más alto, y es porque al comienzo no se tomaron las medidas pertinentes, que se advirtió que se tomaran, porque ya estaba la experiencia de otros países, y no se tomaron, ¿no? Y él siempre decía, no, tenemos que contaminarnos todos, era una cosa así. Después dijo, mire, es que recién estoy conociendo la realidad, no conocía que la gente vivía tan pobre, y esa primera etapa de la pandemia afectó especialmente a los adultos mayores con muchísima fuerza, ¿no? Entonces hay muchas muertes que se podían haber evitado. Así que este caballero que habla contra el virus comunista, que no somos un virus de ninguna manera, podríamos decirle que él es el doctor Morty en este caso, ¿no? Por su manera de cómo trató a los chilenos y chilenas, y ahora nos quiere hacer creer de que hay otro virus. Bueno, pero este señor que tanto despotrica contra el virus del comunismo, cuando era ministro en el primer gobierno de Piñera, en una intervención en la Cámara de Diputados, ¿no?, que precisamente estaba siendo interpelado por la falta de especialistas, porque la falta de especialistas sigue. En esa época ya se reclamaba, y por las listas de espera. Él dio una serie de respuestas que después se supo que la derecha en ese periodo de Piñera adulteró la lista de espera para hacer creer que habían disminuido a una tasa muy inferior, y era mentira, y se descubrió toda la martingala esa. Pero él dijo, bueno, mire, yo estoy dispuesto a traer médicos cubanos a Chile, y alabó la medicina cubana. Bueno, en Cuba es uno de los pocos países donde el Partido Comunista está en el gobierno, se puede decir. Uno de los pocos. En América Latina, al parecer, es el único donde el Partido Comunista está en el gobierno. Bueno, pero ¿quién puede hablar contra la salud en Cuba? ¿No? Nadie, porque incluso Lavín, otro de derecha, cuando era alcalde, trató de traer el sistema del médico de familia, ¿no?, de Cuba. Es decir, por una parte despotrican, por otra parte tienen que reconocer algo que es extraordinario. Y el otro día yo lo recordé, porque estuvimos, coincidimos en un debate, pero él no dijo que, que yo era un virus extraterrestre o algo así. No, parece que no se atrevió. Insinuó nomás por ahí que yo le había pedido la renuncia al presidente Piñera, en su momento, a raíz de la acusación constitucional ahora. Y después, bueno, cuando nos encontramos en el ascensor, yo le pregunté, oiga, usted dijo que estaba dispuesto a traer médicos cubanos. Sí, dijo, sigo dispuesto a traer médicos cubanos. Entonces, ¿cómo va a traer el virus comunista de Cuba para acá? ¿Lo van a traer los médicos? ¿Lo van a introducir? ¡Qué terrible! Y como los cubanos ahora fueron capaces de hacer su propia vacuna, hecho inédito en un país subdesarrollado, y en América Latina ninguno otro ha sido capaz, y ya ha vacunado a la mayoría de su gente y está exportando vacunas, cosa que Chile no ha sido capaz de ninguna manera, por lo menos en ese sentido él no puede hablar, no tiene moral para hablar entonces de que estamos introduciendo un virus comunista en Chile, porque además nosotros tenemos derecho a llegar al gobierno en Chile como cualquier otro partido. Lo que pasa es que desde la dictadura para adelante han querido dejarnos fuera y no han podido, han usado todo contra nosotros, pero no han podido. Entonces él sigue aferrándose a esa idea de que puede dejar a los comunistas fuera de la cancha. No va a poder. A ver, diputado, estamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista. Usted la semana pasada nos sirvió enormemente como corresponsal, reportero en terreno de nuestro programa. Hizo una transmisión inclusive. Oiga, y además recibieron el día martes o miércoles, no me acuerdo exactamente, a los pobladores que viajaron caminando desde Santiago hasta Valparaíso para resolver el problema, o sea, para visibilizar el problema de la vivienda. La vivienda es un tema que tiene una trascendencia enorme, sobre todo en la región metropolitana, pero a lo largo del país. La región metropolitana, por supuesto, sí, por la cantidad de habitantes que tiene, más de 7 millones, y obviamente la falta de vivienda es muy grande. ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque ustedes incluso posibilitaron que los dirigentes de los pobladores se reunieran con integrantes de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Bueno, mire, esto comenzó porque me pidieron una de las agrupaciones de Peñalolén, porque son dos, que son muy grandes, ¿no? Me pidió a mí que hace un tiempo atrás si podía yo resolver que ellos fueran a la Comisión de Vivienda para exponer. Bueno, yo lo planteé en la Comisión de Vivienda y se resolvió favorablemente. Ellos fueron, expusieron su problema. Y después ellos empezaron a trabajar, ellos, la marcha es todo de ellos, ahí no participamos nosotros. Pero cuando ya tenían listo el planteamiento de hacer la marcha, invitaron, bueno, al diputado de la zona, que es Tomás Hirsch, del distrito, y me invitaron a mí de la Comisión de Vivienda, porque yo había ayudado en ese trabajo, y además conocían de mi trabajo con otros comités de vivienda. Bueno, yo fui y la verdad es que fue una actividad en que había más de 1000 familias ahí en un local cerrado, muy grande. También la transmitimos. Claro, y fue muy bueno porque todos los dirigentes de todos los comités, porque esto está conformado, son coordinadores que están conformados por muchos comités pequeños, cada uno de los presidentes de sus comités dio su opinión cómo debiera resolverse el tema de la vivienda, y eso incluso fue planteado al equipo que trabaja en el programa de Boric. Así quedó planteado. Bueno, y ellos decidieron hacerlo, nos pidieron colaboración, nosotros desde luego la dimos, les fuimos a dar la despedida, los acompañamos lo que pudimos, colaboramos con un poco de agua, esas cosas, alimentos. En Curacaví también, allí también se les dio atención lo que se pudo. Toda una colaboración voluntaria, pedíamos la colaboración, pero estuvieron alcaldes, los alcaldes, incluso alcaldes de gobierno les dieron colaboración, les pusieron recinto donde estar, etc. y al final llegaron a Valparaíso en una gran marcha, que yo creo que va a ser un hito, ¿eh? Porque va a marcar un antes y un después en la lucha por la vivienda digna, porque ellos llevaron un planteamiento para que se transformara en proyecto de ley bien concreto, y eso es lo que fueron a entregar entonces a algunos integrantes de la Comisión de Vivienda, que ese día no funcionaron, no han funcionado las comisiones estos días, y lo recibió, hicimos que lo recibiera uno de los vicepresidentes de la mesa de la Cámara. Yo también hablé ese mismo día, hablé en la sala, hablé de la marcha que había llegado al Paraíso y dejé sentado el asunto en los registros, los anales de la ley, como se dice, ¿no? Así que quedó ahí establecido. Bueno, y esto yo creo que está empezando a hacer eco en otras organizaciones de pobladores, y esto va para que se conforme un gran movimiento por la vivienda digna, y va a ser un tema. Yo me alegré mucho cuando fui a la entrega del programa por parte de Boris, que se planteara que se van a construir 260.000 viviendas en el periodo. Bueno, es una tarea grande, ¿no? Es una tarea muy grande. Ahora, es la única manera de enfrentar este drama, porque hay un drama, que es el drama de vivir allegado. Yo ya... O en campamento, además. En campamento, sí, pero primero allegado. ¿No? ¿Sí? Yo he escuchado, son dramas familiares tremendos. Vivir años y años de allegado. Y además, en viviendas pequeñas. No todos tienen el drama. Algunos seguramente armónicamente vivirán como llegados, pero la mayoría tienen una vida muy compleja, porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y claro, lo de los campamentos también, que los campamentos han proliferado enormemente. Aquí en la región metropolitana hay enormes campamentos. Así que este es un tema que está latente, que está vivo, y que es una de las demandas que van a ir elevando su tono cada vez más. Así es. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista, Patricio Pano, candidato a senador además por la región metropolitana, que no me olvide, porque si no es por Patricio. A mí no se me ha olvidado, así que aceptar. Que no se lo olvide el... Y de votar tampoco. El otro domingo, que no se lo olvide. Así es. Que no llegue el señor alemán antes de tiempo. Claro. Entre paréntesis, bueno, quiero recordarle a nuestro auditorio, por si acaso, porque los que no estuvieron al comienzo del programa, que Natalia Cueva, nuestra panelista, está con una suerte de gripe. Ella está cuidándose porque teme que pueda hacer un rebrote del COVID que ella tuvo. Oh. Y espera que no. Yo espero que no también, ojalá que no, pero no está por esa razón, así que por si acaso, para que nuestros auditores no digan ya este par dejó afuera todo. Estoy hablando del par entre Patricio Palme y yo. Ya, Patricio. Bueno, yo creo que no puedo dejar de preguntarle, diputado, por algunos problemas algunas situaciones que se han presentado durante la semana como producto de la campaña anticomunista, precisamente, a la que hay que combatir y esclarecer por todas las formas. Se sigue hablando de algunos países que tienen regímenes políticos diferentes de un capitalismo neoliberal, como es la mayor parte de América Latina, y de alguna manera se busca involucrar a los comunistas chilenos con lo que pasa en otros países. Una cosa, digo yo, es la solidaridad que se pueda tener con algunas situaciones o movimientos o países, y otras involucrarnos directamente como si fuésemos prácticamente parte de esos países. Yo tengo una profunda admiración por el régimen y lo que ha logrado la Revolución Cubana, pero soy chileno y mis problemas están acá. Y usted, a propósito de eso, hizo una declaración por tuit que me pareció tremendamente interesante, poniendo puntos sobre las íes a esta campaña anticomunista. Usted puso un tuit diciendo: la política exterior del gobierno de Chile, en el cual pueden participar comunistas si es que Boris llega al gobierno, será determinada por el gobierno y por el propio presidente de la República. y los comunistas nos atendremos a eso. Creo que es una declaración tremendamente importante, muy válida para el minuto en que se emitió, y me gustaría que usted la comentara hoy día y esclareciera cómo entienden los comunistas su participación entonces en el gobierno, porque se ha tratado de alguna forma de presentar esta contienda presidencial como un intento de toma del poder por parte de los comunistas. Yo quiero hacer a esa pregunta solo un agregadito nomás chiquitito, que no se dice nada, que China, la República Popular China, ratificó el apoyo a Cuba en la defensa de su soberanía, y nadie dice nada aquí al respecto, por si acaso. Bueno, mire, yo creo que hay posiciones distintas, como se ha podido ver, yo también lo dije, ¿no?, en una entrevista. Pero eso no debe ser óbice para que avancemos buscando los mayores acuerdos en política internacional, que creo que es muy importante. La política internacional de un gobierno es muy importante, y tiene que ser cuidadosa, porque el panorama internacional cambia, se producen confrontaciones, choques, y desde luego que también hay problemas que se generan, como el atropello a derechos humanos a veces, represiones incluso, pero hay cuestiones que son principales que debemos tomar en cuenta. Yo lo que digo es que lo que no podemos es tener una política internacional que la esté dictando la derecha chilena o CAS, por lo que ellos digan, ¿no? Y también tener cuidado que no meta su cola en Chile el gobierno norteamericano, como lo hace en tantos países del mundo, generando tantos problemas. Y nosotros nos queremos guiar por una fórmula que es clara. Nosotros estamos porque los pueblos resuelvan su convivencia, sus problemas internos, su desarrollo futuro, ellos mismos. O sea, yo lo pongo como ejemplo Chile. ¿Quién va a resolver los problemas de Chile? Las chilenas y los chilenos. Podemos discutir muchísimo sobre un tercer país, pero va a ser el pueblo de ese tercer país el que va a resolver sus propios problemas, o el que va a forjar su propio destino, ¿no? Y es el pueblo el que habla en última instancia siempre. Podrán no gustarnos aspectos A, B, C o D, pero es el pueblo el que habla. Entonces, los pueblos, y sin injerencia y también sin bloqueo. El bloqueo es una injerencia de atropello directo a los derechos humanos, directo a los derechos humanos. Entonces, esa es una norma general. En lo específico, bueno, se tiene que ir determinando caso a caso. Y yo creo que tenemos que jugar más a una alta política que a veces a estas encerronas que nos hace la derecha, ¿no? A una alta política. Y tenemos que hacer, y todo, y nuestra mirada también tiene una mirada crítica. Nosotros no somos acríticos, no lo somos. Pero claro, se quiere decir que los comunistas chilenos somos responsables de lo que pasa en casi todo el mundo. Pucha, sería espectacular que así fuera. Sería espectacular que así fuera, y yo me vería ya dando directrices, puro informe, ¿ah? Pero no es así, pues los chilenos estamos aquí, no somos, y yo lo dije el otro día también, no somos exportadores de modelos. Podremos tomar algo de aquí, algo de acá, aprender de las experiencias, eso es otra cosa, pero exportar modelos no. Nosotros tenemos que crear nuestro propio modelo en Chile, y en política internacional tenemos que defender el multilateralismo, sobre todo en América Latina, las relaciones de buena vecindad, buscar los acuerdos beneficiosos para todos los países desde todo punto de vista económico, cultural, etcétera, etcétera. y transformarnos ojalá en un continente de puertas más abiertas. Hay, ¿no es cierto? Hay acuerdos, por ejemplo, de que América Latina sea un territorio desnuclearizado, o sea, que no se use la energía atómica con fines belicistas. A pesar de que hay un país que está contraviniendo a eso, que es Colombia, que adhirió a la OTAN, ya con eso no está diciendo mucho, ¿no? Pero yo creo que es eso, ese será el cuidado que nosotros tendremos. Desde luego que hemos dicho, nosotros vamos a acatar lo que dicta el presidente de la República, aunque existan diferencias, también lo remarcamos así, porque así tiene que ser, porque un partido tiene su política, la determinará, será la hora de dar una rediscusión, no estoy seguro yo de eso, hemos discutido bastante en el último tiempo, pero a mí me parece que es fundamental tener eso presente. Y claro, pues yo creo que aprovechándose del pánico, la discusión que se produjo, Juan Antonio Kast dijo, bueno, pero Pinochet era demócrata, se permitía las elecciones, no encarcelaba a nadie, etcétera, etcétera. No encarcelaba a nadie. Entonces, bueno, eso sí que es un chiste. No lo encarcelaba, los mataba nomás. Claro, era un chiste. Mató a un presidente de la República, a un expresidente de la República, a un excomandante en jefe, a un ministro de Relaciones Exteriores, a un premio Nobel, a cantautor famoso que nos toca a nosotros muy de cerca, y a miles de dirigentes sindicales y poblacionales, ¿no? A mucha gente. ¿En qué población? No hay un monolito por una víctima a causa de la dictadura de la derecha junto con Pinochet, de la derecha, que donde están los republicanos, la UDI y Renovación Nacional también. Hay algunos que dicen, no, nosotros no sabíamos nada, no estuvimos, que sí, claro, las generaciones más jóvenes podrán exculparse, pero si son generaciones más jóvenes que tienen como que le prenden velita a Pinochet, bueno, estamos mal, hay que lo defienden a cada rato, claro, es decir, no nos vengan con cuentos aquí, en esta situación. Así es. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista. Y diputado, antes que se nos acabe el tiempo, solo una pregunta que muchos se hacen en nuestro país: ¿qué va a pasar con el cuarto retiro según su predicción? ¿Tiene bola de cristal o no? Porque ya la aprobó la Cámara de Diputados, lo rechazó el Senado con un voto demócrata cristiano, que una vez más se confirmó. Mira, ahí va a la Cámara, a la comisión ahora mixta. Va a una comisión mixta. ¿Qué cree usted que va a pasar? Yo creo que la comisión mixta debiera haber mayoría de los que están por aprobarla, y después tiene que ir la ratificación de la Cámara. La Cámara ya tiene que decir sí o no, y lo mismo el Senado. Y bueno, hay que ver lo que pasa. Yo creo que se podría aprobar, ya no se va a discutir, tengo entendido, hasta después de las elecciones, porque ya esta otra semana no hay sesiones. O sea, ya el futuro es negro para la gente que tiene esperanza, porque hay muchos que tienen esperanza en el cuarto retiro. Bueno, lo único que yo les puedo decir es que nosotros vamos a votar a favor, que estamos decididos en eso estamos. Nuestra bancada está cuadrada con el cuarto retiro. Lo que pase más adelante ya creo que va a depender mucho de cómo sea el resultado de la elección, cómo venga el nuevo gobierno, etcétera, etcétera. Porque el IFE además se acaba en noviembre. Sí, es otra cuestión que hay que tener en cuenta. Se termina con las elecciones. Por eso ahí viene una nueva situación que habrá que analizar muy a fondo. Pero el cuarto retiro, por lo menos, nosotros estamos ahí, estamos absolutamente de acuerdo con aprobar. Ok. Estamos llegando al final. La reflexión, don Patricio Palma. Mira, yo creo que la única reflexión posible que se puede hacer hoy día es que faltan solo 7 días para que a esta hora ya esté en pleno desarrollo un proceso tan relevante como el que vamos a vivir en Chile. Yo quiero decirte que la conversación que hemos tenido, en particular esta, este intercambio con Carol, que venía directamente desde el comando de Boris, a mí me muestra algo central que quisiera que lo pensara y lo tuviera presente la inmensa mayoría de chilenas y chilenos. Creo que efectivamente el programa que se ha diseñado, que se ha estudiado, que se ha discutido con miles de personas, que levanta la candidatura de Gabriel Boric, es un programa que da respuesta a lo que son y fueron los grandes anhelos del pueblo de Chile que se levantó en octubre de 2019. Creo que esta es una cuestión central. Si el 80% de las chilenas y los chilenos se levantaron por ciertas demandas justas que se vieron con toda claridad en esos días, bueno, esas mismas personas tienen hoy día la obligación de mirar lo que está por delante y elegir cuál de los programas es el que realmente da respuesta a eso que los llevó a concurrir masivamente, a jugarse por lo que estaba pasando en ese momento en nuestro país. Y esos millones de personas que marcharon por las calles, que se juntaron, que conversaron, que discutieron, que expresaron voluntad de cambio, tienen hoy día presente y tienen que pensar que tienen varias opciones, pero que hay una opción que es la que representa el programa presidencial de Gabriel Boric, que sí da cuenta de la totalidad de lo que se planteó en la gran revuelta popular del año 19. Allí está la lucha contra la desigualdad profunda, la lucha contra el abuso que es diario y cotidiano en Chile, y por supuesto la lucha contra la corrupción que nos invade y que impide que muchas veces los recursos se distribuyan en favor de los que lo necesitan. Tengamos todo esto presente en el momento de emitir nuestros votos la próxima semana, que van a ser muy importantes para los próximos años en el país. No nos olvidemos de eso. Ok, gracias, Patricio. Les voy a repetir los saludos que nos llegaron desde distintas partes del país y del mundo. Iquique, Curacautín, Arauco, Maipú, Gotemburgo, Curicó, Coyhaique, Suecia, Puerto de San Antonio, Rancagua, Lo Prado, Rengo, Winnipeg, Canadá, Canberra, Australia, Malmö, Suecia, La Serena, Petrusken, Buin, Quillota, Brandenburgo en Alemania, San Fernando, aquí en la región, en la sexta región, no sé, la región de O'Higgins, Mauricio, desde Illapel, y también desde Melipilla, Curacaví, Lo Espejo, Recoleta, Santiago, Colina, Isla de Maipo, y desde Guanajuato en México. Así que le agradecemos a todos los auditores y los que nos reclaman porque escriben a páginas y nos dicen que no le damos salud, es que no tenemos, vamos a mejorar la forma de las otras conexiones, porque esta es un tipo de conexión. Diputado Guillermo Teller. Bueno, lo que planteaba Patricio Palma es de lo que hemos estado hablando en toda nuestra gira por la región metropolitana. En estos días me ha tocado ir a bastantes lugares. Yo creo que esa es la esperanza que hay en una gran parte de nuestro pueblo, que yo espero se exprese en una mayoría de votos por Gabriel Boric y también por nuestras candidatas y candidatos a diputadas, diputados, senadoras y senadores, y CORES, ¿no? Y CORES, que son muy importantes. Se están cerrando, se están haciendo actos de cierre ya de campaña en varios lugares. Están muy activas las brigadas de todas nuestras candidaturas, que yo espero que sigan hasta el último día, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, yo anduve en casa a casa y hay gente que efectivamente se interesa, que pregunta, que quiere saber, y es muy interesante ese diálogo en casa a casa, ¿no? Que es lo que da más resultado, ¿no?, cuando usted conversa con las personas. Y creo que hay un gran acuerdo con lo que estamos planteando, un gran acuerdo y una gran esperanza. Bueno, también vamos a hacer un cierre. En la región metropolitana, tengo entendido que el... ¿Cuándo es el día del partido? Martes. El 16, martes, ¿no? Martes 16. Claro, el martes en la Plaza de Armas, a las 18 horas aproximadamente. Eso va a ser el cierre de mi campaña. Ah, está bueno. El martes, el miércoles, perdón. Claro, están todas invitadas e invitados. Bueno, cualquier cosa lo vamos a comunicar a través de los redes. Y yo nomás aviso que el lunes por la tarde va a estar en Melipilla. Ah, el lunes va a estar en Melipilla. En Melipilla, sí, señores. Ahí van a hacer el cierre. Me invitaron, me encontré con ellos ayer en San Bernardo, así que estoy muy invitado a Melipilla. Voy a pasar también por la Farfana, porque me han pedido una, como parlamentario, me han pedido conversar por problemas que tienen en la Farfana. Y bueno, y también hay cierres hoy día, hay todos estos días, hasta que las velas ya no arden. No tenemos que luchar hasta el último minuto. Ese es mi llamado de hoy día, ¿eh? No tengo otro llamado. Muy bien. Entonces, martes 16 usted cierra su campaña en la Plaza de Armas de Santiago, en la región metropolitana. Claro. Sí, me parece muy bien. Y mañana va a Melipilla, por si acaso nuestro auditor de Melipilla, para que mañana por la tarde. Ha avisado, mañana por la tarde en Melipilla. Me parece súper bien. 18 horas, algo así. Ya, bueno, llegamos al final. Queremos agradecerle una vez más, diputado, presidente del Partido Comunista, candidato a senador, por este contacto. No contacto, sino que más bien participación plena en este espacio de domingo a domingo sin restricción. Y a todos, a Patricio y por supuesto a todos nuestros auditores, les decimos que el próximo domingo, en este mismo horario, estaremos tratando de acercar algo de la elección que comienza esa mañana y que va a terminar por la tarde, por supuesto, y veremos ahí contactos con nuestro panelista Guillermo Teller, que seguramente va a andar en alguna mesa por ahí votando o no sé qué. Ahí veremos cómo va a desarrollarse este programa y también con algunos otros candidatos que vamos a tener la posibilidad de contactar. Así que hasta el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Hasta el próximo. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio entre telones, lo que hay tras cada noticia para este día lunes. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.